Pues todo pues comenzó, ¿no? Pues ya desde hace un buen rato, pero eso fue a raíz de que no tuvimos pues respuesta por parte de ninguna autoridad. Entonces se fue aquí y allá, en otros lados, en cualquier nivel. Entonces pues la comunidad decidió meter un juicio ante primeramente pues ante el IEM, de ahí se tornó a la sala de Toluca, sala regional. Entonces de ahí no hubo respuesta, se trasladó hasta México, hasta la Suprema. Entonces en la Suprema Sala de Justicia es donde pues se gana este juicio. Entonces a partir de ahí pues estamos ya, fuimos reconocidos. Entonces se le ordena al Congreso del Estado y al Ejecutivo brindar todas las garantías. Entonces pues la comunidad ya estaba pues organizada en comisiones, así es de que esa misma estructura, por decirlo así, pues entra con comisión, con consejos y comisiones a la vez. Cada consejo, ¿no?, tiene sus comisiones para pues funcionar de acuerdo a la función que está desempeñando. Nosotros somos el consejo de administración aquí y tenemos 11 comisiones. Están pues para brindar el servicio, los servicios básicos de aquí de la comunidad. Entonces todos están también comisionados para diferentes actividades. ¿Cómo qué actividades? Pues están los de la comisión de aseo, por ejemplo, pues que pues prácticamente pues son los recolectores. Pero todo se centraliza aquí y pedimos sugerencias siempre también de los barrios. O sea, allá es donde nos dan, por ejemplo, hoy tenemos asambleas en la mayoría de los barrios. Entonces ahí si se toca, digamos, algún punto que tratar acerca del mejoramiento, pues igual ahí se recoge y acá se les asigna sus tareas. O sea que sigue habiendo participación del mismo pueblo, o sea, siguen participando mediante asambleas y de allá se vienen las propuestas acá con ustedes. Sí, pues puesto que somos emanados de esas asambleas, todos somos emanados de ahí. O sea, a nadie se escogió, pues ahora sí que desde aquí, ¿no? Excepto algunos dos, tres profesionistas que se ocupaban, porque pues no, lógico que allá no se tienen pues también. Y pues se ve la necesidad de todos modos contratar pero ya como para el área técnica. Pero ya en sí los representantes fuimos emanados pues directamente de asambleas. Pues ahora sí, sin hacer campañas ni pues nada por el estilo, ¿no? Simplemente pues porque algo nos vio la misma gente, ¿no? Pues creo que mi pregunta más va como a título personal. Ustedes, lejos de pertenecer a una comisión, ¿cómo ven este proceso que está viviendo su pueblo? O sea, ¿qué hay de diferente? ¿Qué mejorías notan ustedes? ¿Cómo lo ven? Mire, ahorita en este caso a lo mejor es un poquito difícil precisar el alcance en este caso, porque apenas se tiene unos meses de iniciar esta administración. Entonces en este caso es difícil cuantificar en este caso los beneficios o el retroceso, así en este caso. En los meses después que pasaron, han sido más bien yo pienso como de acoplamiento entre los diferentes, entre las diferentes comisiones, consejos, o sea que estábamos acostumbrados a trabajar a lo mejor ya uno solo, una persona por ejemplo en obras, una persona en la sindicatura, el presidente. Entonces en este caso ahorita como el presidente lo conforman 12 personas, nosotros aquí somos 4 en lo local. Entonces el proceso más bien ahorita que se ha dado es de acoplamiento un poquito, porque no estábamos acostumbrados a lo mejor a trabajar así en grupo, a preguntarle a otro cómo le vamos a hacer en esto, cómo le vamos a hacer en aquel. Entonces de aquí para adelante a lo mejor va a ser ya un poquito más palpable el desarrollo que tengamos, porque ahorita como quiera ya estamos como asentándonos pues a trabajar así de forma colectiva. Eso pienso yo. Pues creo que directamente problemas de en quedar de acuerdo sobre alguna toma de decisiones, al menos aquí en nuestro consejo, no. O sea, siempre tratamos de darle la mejor salida de acuerdo a lo que nosotros vemos también. Para algunas cosas a lo mejor sí no estamos de acuerdo, y lógico que entre los 4 pues a veces no nos agarramos así muy duro, ¿no? Pero sí sacamos adelante lo que se tenga que consensar, pero siempre es el consenso lo que sacamos, y creo que sí nos ha funcionado, porque en ocasiones ya no, ahora sí ya no se recarga en una sola persona, sino lo hacemos de manera colegiada. Entonces entre los 4 pedimos opinión, ¿qué te parece? Y pues dice, no, pues yo sí, y aportamos. Yo creo que maduramos la decisión, y yo creo que eso es lo que pensamos, como dijo el compañero, a lo mejor en un lapso a lo mejor de un año pues vamos a hacer una evaluación de ver cómo se está actuando, pues, o cómo se están tomando las decisiones. Pero creemos que sí se toman pues buenas decisiones. En los cargos, bueno, que ustedes tienen, o en las comisiones, son elegidos por asamblea, y la asamblea les puede quitar como el cargo, o cómo funciona, tienen determinado tiempo. La comunidad está conformada por 4 barrios. Entonces, uno por barrio, por eso somos 4 aquí. Pero sí nos puede destituir la asamblea. Tenemos una comisión o consejo que se llama de barrios, coordinador de barrios. Entonces ellos son los que coordinan las asambleas o convocan la asamblea. Si en un dado caso alguien tuviera o faltara, ¿no? Les digo que sí sería destituido, pues. Incluso hasta el propio consejo mayor puede ser destituido, porque así quedó también establecido ante los escritos que metimos al Instituto Electoral de Michoacán. En cualquier momento puede ser removido si así la comunidad lo decidiera, y también cualquier miembro, servidor pues de aquí igualmente. ¿Cómo ven la participación de la gente? Pues muy poca la vemos ya ahorita, pero está al tanto de lo que está sucediendo. Yo creo que también sí la gente pues sí se cansa, pero no deja de estar al pendiente. De todos, cualquier alarma pues igual actúa y sí responde, pues. Digo que también a nosotros nos toca demostrar también, sobre todo informarle de lo que sucede, para también alguna decisión que sí repercuta ya a la comunidad, pues yo creo que esa sí la hacemos directamente afuera, pues en una asamblea general, para que la propia comunidad, por ahí uno de los comuneros le decía, pues no nos encerremos o no se encierren ustedes nada más en tomar las decisiones. Si la comunidad se equivoca, pues dejen que la comunidad se equivoque. Entonces, creo que en ese sentido está también alguna decisión que fuera de peso, pues ya a lo mejor a nadie se le echaría tanto la culpa, sino que pues a la misma comunidad, porque así lo tomase, pues lo tomara. Sí, nada más. No sé si ustedes nos pueden contar algo de cómo manejan la seguridad. O si hay una condición. Mire, aquí nuestra estructura, en este caso pues de gobierno, está conformada por 7 consejos. Está en este caso el Consejo Mayor, que es el que está reconocido ante el gobierno del estado, pues, y enseguida estamos pues nosotros, el Consejo de Administración Local. Luego sigue el Consejo de Procuración de Justicia, es el encargado en este caso pues de la seguridad. Ellos son los inmediatos en este caso, que les podrían dar a ustedes unas referencias en este caso con respecto pues a la seguridad. Está otro consejo que se llama Consejo de los Civiles, está encargado en este caso de protección civil, de las escuelas, de la salud, así más o menos de eso. Y está otro consejo que se llama el Consejo de los Programas Sociales. Ellos están encargados de bajar proyectos, ayudas. Está otro consejo que se llama ¿cuál es el otro consejo? De barrios coordinados. El Consejo de Barrios, el que está encargado del enlace, en este caso pues entre la estructura de gobierno y la comunidad en sí, o sea, entre la población, es el Consejo de Barrios. Y enseguida están pues ya los tesoreros, que son los encargados de las finanzas pues de la estructura de gobierno. Así más o menos está conformado. Oh, el Consejo de Bienes Comunales es el que falta, es el que está encargado de en sí pues del territorio en sí que tenemos, de los bosques, de los yacimientos, por ejemplo, de la arena, de gravas y todo ese tipo de cosas. Esos son los consejos que tenemos. Pues hay mucho que decir, también muchos mensajes igual para la propia comunidad, pero pues nosotros ahora sí que pues estamos convencidos, ¿no? De esta forma de gobierno. O sea, bien bien es la única forma en el país. La forma en que nos estamos ahora sí como organizando o gobernando, pues. Sí hay otros consejos, pero no de esta manera colegiada. Y sí creemos que pues sí está funcionando, sí nos está dando resultados, porque igual se tiene el mismo reconocimiento también, como que si fuera pues cualquier autoridad municipal. Entonces, pues creemos que sí estamos avanzando, pues. Bueno, voy a agregar un poquito más ahí. Mire, con respecto en este caso pues a la seguridad, desde hace unos 2 meses más o menos, desde que tuvimos aquí un evento, o sea, nos mataron a dos compañeros de aquí de la estructura de gobierno. Entonces fuimos a ver al gobernador. Entonces, él nos dio un plazo más o menos de que en un mes él iba a venir pues a evaluar en este caso por los avances, porque él dijo que se iban a hacer redadas pues para sí operativos en este caso pues para agarrar en este caso pues a la gente que anda por ahí echando echándonos a lo mejor un poquito de conflicto, ¿verdad? Entonces, hasta esta fecha, el gobernador no pues ha venido, o sea, no, ya se firmaron pues en este caso dos convenios, pero ninguno de los dos se ha hecho pues efectivo, o sea que simplemente como siempre se ha quedado pues ahí todo archivado, y pues en este caso el gobernador nunca ha hecho este acto de presencia o de decir vamos a ver hasta qué punto van los operativos, pues las redadas en este caso, solamente. Yo quisiera ahí saber en concreto cuáles son esos acuerdos que usted o que les firmaron ya, sobre qué se trata. Mire, nosotros aquí tenemos plenamente identificados pues a la gente pues que anda haciendo pues daño aquí, a la población, a la gente, el que protege pues a los talamontes. Entonces, nosotros en ese caso pues ya le hemos dado nombres al gobierno, nombres, dónde se ocultan, dónde se en ese caso pues su campo de acción. Entonces, él nos dijo pues que iba a venir a hacer operativos, que iba a haber redadas pues para agarrarlos, ¿verdad? Pero hasta la fecha no ha habido pues nada. Sí, creo que por eso decíamos que estamos pues convencidos de esta forma, porque la gente se ha dado cuenta pues que ya el sistema político actual está como caduco, porque no es eficiente, o sea, pues no hay justicia primeramente creo que en el país, por consiguiente pues no hay seguridad. Entonces creo que es un trabajo pues muy muy duro y muy, no va a ser difícil, pero creo que la sociedad aún no se ha dado cuenta pues que a veces los políticos solamente pues andan pues por sus, nada más por sus intereses. Entonces digo que no se preocupan sí por el pueblo. Entonces nosotros, a diferencia de eso, es lo que estamos en contra de todas esas cosas, y por eso es que pues nació esta forma, ¿no? De que no es igual algo nuevo. Ahorita pues esto ya se venía organizando desde hace mucho aquí en la comunidad. Esta es comisiones, son ya añejas pues, simplemente pues nada más se adecuaron, ¿no? Ya al tiempo actual. Entonces y por eso digo que la sociedad de aquí ya se ha dado cuenta que pues la policía o las promesas, ¿no? del gobierno del estado y federal, porque también se hicieron minutas con el gobierno federal, donde pues ellos garantizaban que iban a ser eficientes pues en los operativos, pero pues vemos que por ejemplo llegó la policía federal y pues duró como unos 5 minutos instalados. O sea, se dieron cuenta que pues, no estaba tan sencilla la cosa. Y el gobierno lo está, pues no tiene capacidad. Entonces, por eso es que pues ahí está, nada más. Un poquito más verde. Con respecto en este caso pues a los partidos políticos, yo siento que ya un sistema pues caduco, o sea, porque ya lo estamos viendo con el asunto en este caso pues del PRI, ya ve que ha tenido muchas muchos relajos ahí el candidato pues del PRI. Entonces en este caso como que yo veo que ya la gente está cansándose pues de las promesas de los políticos, de todos en este caso, del PRI, del PRD, del PAN, de todos. Entonces, porque solamente están luchando pues por sus intereses, por lo que a ellos les conviene. A ellos en este caso no les interesa pues la gente, las masas, por así decirlo, ellos simplemente están haciendo, están luchando pues por ellos sin importarle pues la gente cómo viva o cómo ande pues, solamente.